otros que son paranoias tuyas. Pero lo cierto es que hay noches en que, si prestas atención, notarás un hilo, un tirón, algo o alguien te está cosiendo desde dentro hacia afuera. No lo ves, pero lo sientes. Esta noche caminaremos por los pasillos de una historia enmarañada en una telaraña vieja y húmeda. Viviremos la historia de un hombre corriente, de esos que podrías cruzarte en la escalera sin notar nada raro. Hasta que caes en la cuenta de que nunca lo has visto bajar la basura. Ya no responde a los saludos. En su ventana se dibuja un extraño patrón inquietante. Hans-Heinz Ewers, uno de los escritores del expresionismo alemán, para escribir el relato se basó en el mito de Arcane, una diosa condenada por los dioses. Pero en esta historia, la maldición no viene desde el Olimpo, sino desde los rincones más oscuros del deseo, la obsesión y del control que vamos cediendo sin saber. Ah, ¿que no conoces el mito? Arcane era una joven de la antigua Lidia o Beocia, según las distintas versiones, famosa por su maestría con los hilos. Se decía que sus tapices superaban en belleza a cualquier obra mortal, incluso a las de la propia diosa Atenea. Orgullosa de su destreza, Arcane se atrevió a proclamar ante su pueblo que su habilidad era mayor que la de cualquier deidad. Atenea, diosa de la sabiduría y también de las artes, se ofendió al oír semejante osadía. Para poner fin a aquella arrogancia, bajó del Olimpo con forma mortal una anciana sabia y, con cortesía, preguntó a Arcane que moderase sus palabras. Arcane, sin reconocer su divinidad, la rechazó con orgullo. Cuando reveló su verdadera identidad, Atenea propuso entonces un duelo. Ambas renovarían sus telares y competirían para crear la obra más perfecta. Atenea tejió escenas de los dioses en su gloria, el nacimiento, el castigo de los mortales que desafiaron a los inmortales, y en el centro, un gran medallón con la efigie de Zeus, padre de todos. Arcane, por su parte, representó con hilo y colores los engaños amorosos de los dioses, Leda con el cisne, Europa atrapada por Júpiter, Anfitrite cautivada por Neptuno. Escenas que mostraban a sus hermanos dioses no como seres perfectos, sino sujetos a pasiones y deseos, igual que los humanos. Tras tejer un tapiz técnicamente perfecto, Arcane comprobó con horror que Atenea no solo era igual de diestra, sino que además tenía el poder de humillarla públicamente. Avergonzada hasta lo indecible, Arcane decide quitarse la vida ahorcándose con el propio hilo de su telar. Atenea, al ver a la joven colgada, siente por un momento el remordimiento. Reconoce su excelencia artística, a pesar del castigo que quería imponerle. Para salvarla de una muerte definitiva, Atenea transforma su cuerpo en vez de dejarla morir, y la convierte en una araña. Puede que este mito te suene o no al vivir el relato. Pero recuérdalo antes de volver a intentar aplastar una araña. Arcane le dijo la verdad a los dioses mucho antes de que un hombre levantara su puño contra las nubes. Ten cuidado. No te pierdas entre realidad y ficción. Has llegado a un paso del abismo. el que debía llegar. Caballeros, tienen más de 40 años. Al levantarse por la mañana se sienten cansados. Tienen una sensación de debilidad. ¿Cómo has llegado a ser un editor tan grande con una memoria tan pequeña? Conociendo el oficio, trabajando mucho y encontrando una editorial con una secretaria eficiente. ¿Me he equivocado de día? No, de semana. Es el próximo miércoles cuando salgo de ese cascarón de yeso. Vaya. Está visto que hoy no es mi día de suerte. Lo siento mucho, Jeff. Yo también lo siento por ti, Gunnison. No sabes lo que supone tener que llevar la escayola una semana más. Otra semana que tengo que prescindir de mi mejor fotógrafo y tú de una gran exclusiva. ¿Cuál? No te preocupes, tú descansa. Vamos, ¿de qué se trata? Kai Smith, he recibido el soplo de la oficina del jefe esta mañana. Todo está a punto de estallar. Lo sabía, ¿no te dije que debíamos visitar ese lugar? Sí. Bien, ¿me presento allí dentro de una hora? ¿Con esa escayola? Ni hablar. Oh, deja de hablar como un padrazo. Puedo tomar fotografías desde un tractor o sobre un búfalo, si es necesario. Eres demasiado valioso para la revista. No podemos arriesgarnos. Enviaré a Morgan o a Lambert. Vaya, muy bonito. Casi me matan por tu culpa y ahora me premias robándome una exclusiva. Yo no te pedí que te pusieras en medio de aquella pista de carreras. Me pediste algo dramáticamente diferente y lo conseguiste. Y tú también. Adiós, Jeff. Un momento, Gunnison. Tienes que sacarme de aquí. Llevo 6 semanas enterrado sin otra cosa que hacer más que mirar por la ventana. No puedo más. Adiós, Jeff. Oye, Gunnison. Si no haces algo para que pueda salir de este aburrimiento, haré algo drástico. ¿Qué harás? ¿Qué haré? Me casaré y así no podré ir a ningún sitio. Ya va siendo hora de que te cases antes de que te conviertas en un anciano solitario y amargado. Sí, lo estoy viendo. ¡Qué miedo vais a pasar! Cuentos en la caja. La araña y Espín, Hans Heinz Ewers, 1871-1943. Thank you. Cuando el estudiante de medicina, Richard Brackemont, decidió ocupar la habitación número 7 del pequeño Hotel Stevens, situado en el número 6 de la Rue Alfred Stevens, tres personas se habían ahorcado en esa misma habitación, colgándose del dintel de la ventana en tres viernes sucesivos. Pero el médico dedujo que su muerte debió de haberse producido entre las 5 y las 6 de la tarde del viernes. El cuerpo colgaba de un robusto gancho hincado en el dintel de la ventana, que normalmente se utilizaba para colgar ropa. La ventana estaba cerrada. El muerto había utilizado el cordón de la cortina. Como la ventana era bastante baja, sus piernas arrastraban por el suelo, casi hasta las rodillas. El suicida debió desarrollar, por tanto, una considerable fuerza de voluntad para llevar a cabo su propósito. Se comprobó, además, que estaba casado y que era padre de 4 niños, así como que se encontraba en una situación completamente desahogada y segura, y que era de talante jovial y estaba casi permanentemente satisfecho. No se encontró ningún escrito que pudiera tener relación con el suicidio, ni testamento alguno. Tampoco había hecho jamás manifestación alguna en sentido a ninguno de sus conocidos. El segundo caso no era muy diferente. El artista Karl Kraus, empleado como equilibrista sobre bicicleta en el cercano Circo Medrano, alquiló la habitación número 7 2 días más tarde. Al no comparecer el siguiente viernes para su actuación, el director envió al hotel a un acomodador que se lo encontró colgado del dintel de la ventana, exactamente en las mismas circunstancias. La habitación no había sido cerrada por dentro. Este suicidio no parecía menos misterioso. A sus 25 años, el prestigioso artista recibió un buen sueldo y parecía disfrutar plenamente de la vida. Una vez más, no apareció nada escrito, ningún tipo de manifestación alusiva al caso. Dejaba a una anciana madre, a la que acostumbraba enviar puntualmente los primeros días de cada mes 300 marcos para su manutención. Para la señora Dubonnet, propietaria del pequeño y barato hotel, cuya clientela estaba formada casi exclusivamente por miembros de los cercanos espectáculos de variedades de Montmartre, esta extraña segunda muerte en la misma habitación tuvo consecuencias ciertamente desagradables. Algunos de sus clientes abandonaron el hotel y otros huéspedes habituales regresaron. En vista de ello, acudió al comisario del Distrito 9, al que conocía bien, el cual le prometió hacer cuanto estuviera en su mano para ayudarla. Así pues, no solo prosiguió las investigaciones, tratando de averiguar con especial celo las razones de los suicidios de ambos huéspedes, sino que puso a su disposición a un oficial que se alojó en la misteriosa habitación. Se trataba del policía Charles Marie Chaumy, que se había ofrecido voluntariamente para el caso. Este sargento era un viejo lobo de mar que había servido durante 11 años en la infantería de marina y durante muchas noches había guardado en solitario numerosos puestos en Tonkin y Annan, dando la bienvenida con un vivificante disparo de su fusil a cualquier pirata de río que se acercara furtivamente. Por lo tanto, se sentía perfectamente capacitado para hacer frente a los fantasmas de los que se hablaba en la Rue Stevens. Se instaló, pues, en la habitación el domingo por la tarde y se retiró satisfecho a dormir. Después de hacer los honores a la abundante comida y bebida que la señora le había ofrecido. Cada mañana y cada tarde, Xiaomi hacía una rápida visita al cuartel de la policía para presentar un informe. Durante los primeros días se limitaron a constatar que no había advertido nada en absoluto fuera de lo normal. El miércoles por la tarde, sin embargo, anunció que creía haber encontrado una pista. Al pedírsele más detalles, suplicó permiso para guardar silencio por el momento. No estaba seguro de que lo que creía haber descubierto tuviera en realidad relación alguna con las muertes de ambos individuos y temía hacer el ridículo y convertirse en el hazmerreír de la gente. El jueves parecía menos seguro, aunque más serio. Una vez más, no tenía nada de qué informar. La mañana del viernes parecía en extremo excitado. Opinaba, medio en broma, medio en serio, que la ventana de la habitación indudablemente ejercía un extraño poder de atracción. No obstante, seguía insistiendo en que este hecho no guardaba relación con los suicidios y que, si se decía algo más, solo sería motivo de risa. Aquella tarde no se presentó en la comisaría de distrito. Lo encontraron colgado del gancho en el dintel de la ventana. También en este caso las circunstancias, hasta en los más mínimos detalles, eran las mismas que en los casos anteriores. Las piernas se arrastraban por el suelo y, como soga, había empleado el cordón de las cortinas. La ventana estaba cerrada y no había cerrado la puerta con llave. La muerte se había producido alrededor de las 6 de la tarde. La boca del muerto estaba totalmente abierta y de ella le colgaba la lengua. Como consecuencia de esta tercera muerte en la habitación número 7, todos los huéspedes abandonaron ese mismo día el Hotel Stevens, a excepción de un profesor alemán de enseñanza superior que ocupaba la habitación número 16, el cual aprovechó la oportunidad para lograr la reducción de un tercio en el hospedaje. Fue un pobre consuelo para la señora Dubonnet que Mary Gerden, la famosa cantante de ópera cómica, se detuviera allí con su coche algunos días más tarde para comprar el cordón rojo de las cortinas, que consiguió por 200 francos. En primer lugar porque traía suerte y en segundo lugar porque la noticia saldría en los periódicos. Si esta historia hubiera sucedido en verano, Por ejemplo, en julio o agosto, la señora Dubonnet habría exigido por el cordón del suicidio 3 veces esa cantidad. Con toda seguridad, los diarios hubieran llenado sus columnas con el caso durante semanas. Con toda seguridad, los diarios hubieran llenado sus columnas con el caso durante semanas. Pero en estas fechas tan agitadas del año, elecciones, desórdenes en los Balcanes, quiebra de bancos en Nueva York, visita de los reyes ingleses, realmente no sabía de dónde sacar espacio. Como consecuencia, la historia de la Ruth Alfred Stevens consiguió menos atención de la que probablemente merecía, y las noticias, breves y concisas, se limitaron casi siempre a repetir el informe de la policía, manteniéndose al margen de cualquier tipo de exageración. A esas noticias se reducía todo lo que el estudiante de medicina Richard Brackemont sabía acerca del asunto. Cuando los policías descolgaron el cadáver del sargento Charles Marie Chaumier del dintel de la ventana, de la boca abierta del muerto salió una enorme araña negra. El mozo del hotel la ahuyentó con los dedos, exclamando: ¡Demonios! ¡Otro de esos bichos! En el curso de la siguiente investigación, es decir, la relacionada con Brackemont, el mozo declaró que, cuando descolgaron el cadáver del viajante suizo, había visto deslizarse por su hombro una araña semejante. Pero de esto no sabía nada Richard Brackemont. No ocupó la habitación hasta 2 semanas después del último suicidio, un domingo. Lo que allí experimentó lo anotó meticulosamente en su diario. Diario de Richard Brackemont, estudiante de medicina. Lunes 28 de febrero. Me instalé aquí la noche pasada. Deshice mis 2 maletas, ordené unas pocas cosas y después me acosté. He dormido maravillosamente. Acababan de dar las 9 cuando me despertó un golpe en la puerta. Era la patrona del hotel, que me traía personalmente el desayuno. Indudablemente, se muestra muy solícita conmigo, a juzgar por los huevos, el jamón y el exquisito café que me trajo. Me he aseado y vestido. Después, mientras fumaba mi pipa tranquilamente, me he puesto a observar ¿cómo hacía la habitación del mozo? Aquí estoy, pues. Sé muy bien que este asunto es peligroso, pero también sé que si tengo suerte podré llegar al fondo de la cuestión. Y si antaño París bien valía una misa, ahora no se consigue tan barata. Y creo que bien puedo arriesgar mi miserable vida por ello. Esta es mi oportunidad y no pienso desaprovecharla. A propósito, hay quienes se han creído tan listos como para intentar resolverlo.

vas a hacerme y a mí. Mañana lo lograré. Hoy soñaré con tus colores mágicos y el arco iris guiará mis pasos. El sol ilumina tu belleza, mi corazón vuelve a latir y el envuelve de mi calle siento revivir mi alma. Nunca más me marcharé, aquí he de ¿hilarante? Espero sinceramente que hayas pasado un mal rato. Si has disfrutado como yo, haz latir el corazón de tu aplicación o compártelo con alguien querido. Quién sabe, algún día sonemos en Nueva Zelanda. Gracias, ya sabes quién eres. Sin más, me voy a tener que ir yendo. Parece que las pesadillas han decidido mortificarme haciendo obras un domingo por la mañana. Pero no podrán conmigo. Al igual